Tienes mares, ¿qué le vas a hacer? Pa' que tú te duermas, te canta tu padre, copla de rey. El sol le compró a la luna una corona de estrellas, la luna por no ser menos le bordó el manto que lleva, que tanga por fía la luna y el sol, adorando a la Virgen María, la Madre de Dios, adorando a la Virgen María, la Madre de Dios. Nana, na na na na por bulería, copla de Jerez, que le canta la Virgen María y al niño Manuel, que le canta la Virgen María y al niño Manuel. Tanga por fía la luna y el sol, adorando a la Virgen María y al niño de Dios, adorando a la Virgen María y al niño de Dios. Na na na na na na por bulería, copla de Jerez, que le canta la Virgen María y al niño Manuel, que le canta la Virgen María y al niño Manuel, y al niño.